de ti yo aprendí todo, todo. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No, no digas que no entiendo cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. Maldita la maestra y maldito el aprendiz. Maldigo lo que hago y te lo debo, te lo debo, te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Cumbia para bailar, cumbia para gozar. ¡Uh-ha! Oye, qué bueno andar. Sabor, sabor. ¿Y qué? Y cosa buena. Porque lo goce mi negra. Si yo volvería a nacer, quisiera hacer una cumbia, hacer bailar a mi negra, pa' que mueva la cadera, para alegrar a mi gente con la cumbia buena. Cumbia para bailar, cumbia para gozar, cumbia para bailar, cumbia para gozar. Ay, mi cumbia tiene sabor, con su magia te enamora. Y es la reina de la fiesta, mi cumbia es la más sabrosa. Tiene calor de mi gente, una de Colombia. Cumbia para bailar, cumbia para gozar, cumbia para bailar, cumbia para gozar. ¡Ajá! Si de sabor se trata, aquí estoy yo, nuevamente, Chanchi. Dios mira, pa' que lo goces abrazo. Cumbia para bailar, cumbia para gozar, cumbia para bailar, cumbia para gozar, cumbia para bailar. ¡Cumbia! Para todas las chicas malas, siempre, siempre. ¡Suena el sabor! ¡Cumbia y de la mejor! Oye, ten cuidado con esa chica, chica, me dijiste que bonita. Oye, ten cuidado con esa mala, que a ti te quiere engañar. Ella se pasea por las noches, va de bar en bar, de coche en coche. Y ella tiene toditas las mañas, que a ti te quiere engañar. Con su carita bonita y su cuerpito de diosa, engaña a todos los hombres, que a ti te quiere engañar también. Con su carita bonita, con su cuerpito de diosa, engaña a todos los hombres, que a ti te quiere engañar también. Esa chica muy mala vaga por la noche, va de coche solo para ofrecer su amor. Esa chica muy mala vaga por la noche, va de coche solo para ofrecer su amor. Y ahora quiero rendirle este homenaje con mucho sentimiento y cariño a los reyes de la cumbia. ¡Es Cali, Cali! ¡Con mucho sabor! ¡Lleva para allá, campeón! Que deje de amarte, deja que siga encendida la llama de nuestro amor. Ay, no, ni lo pienses que voy a olvidarme de aquellos momentos de fuego y pasión cuando hicimos el amor. Cuántas veces escondidas disfrutamos nuestro amor. No me pidas que te olvide, por favor. Quites este amor, déjame saciar mi sed, que no te quiero perder. No, no, no, no, déjame saciar mi sed, que no te quiero perder. No, no, no, no. Dame una oportunidad, quiero amarte hasta morir.